Minca Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días. Kamisaraki, Gilakanaka, Kuyakanaka y Mainaya Kachankisis. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa de Radio Aini, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos siempre, cada semana, sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales y, por supuesto, también todas las informaciones en relación a la pandemia, ¿no? Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el AINI de esta semana. Y como cada semana también, les recordamos que estamos en vivo y en directo a través de Radio Andina, desde Arica, desde las 9 de la mañana cada domingo. Y también queremos saludar y agradecer a las distintas radios que comparten nuestro programa de radio de forma voluntaria en esta cadena a través de diferentes medios comunitarios. A Radio Popular La Revuelta de La Serena, a Radio Valparaíso de Placeres, que nos entrevistaron esta semana, a Radio Nehuen en nehuen.cl, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales de Santiago y Concepción, Radio Curruf de Concepción y Temuco, también Radio Minga ya de la Isla Grande de Chiloé a través de radiominga.org y por supuesto también a Radio Mundo Real de Montevideo, que transmite nuestro programa hace varios años ya en rmr.fm y la distribución a otros medios y soportes a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Bueno, hoy día tenemos varias informaciones en torno a la pandemia, ¿cierto? También temas relacionados al medio ambiente, algo de actualidad también que está pasando en nuestra ciudad. Vamos a revisar la situación en la comuna de Putre tras conocer los primeros casos de coronavirus allá en el territorio. También, como cada semana, compartiremos nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que son mensajes en aymara y en quechua, que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Y además, en nuestra sección en movimiento, donde ponemos informaciones de distintos sectores, vamos a conocer la denuncia que hizo la coordinadora de ollas y comedores solidarios de Arica a través de una carta que nos hicieron llegar, donde solicitan transparencia en el proceso de entrega de canastas familiares en este contexto, ¿no?, de la emergencia sanitaria. Y cada semana también vamos a continuar nuestro apoyo en esta campaña solidaria para dar datos de mujeres emprendedoras a través de la Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios, música y mucho más. Les recordamos que también estamos en nuestro Facebook. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo cada semana y nos dejan también sus mensajes, sus contactos. Programa de Radio AINI, así nos buscan en Facebook. Ahí estamos además alojando todos los programas. Cada semana, después de salir en Radio Andina en vivo, alojamos los programas ahí. Pueden escuchar los programas anteriores, conocer también otro tipo de informaciones que nos comparten en esta red solidaria de comunicación comunitaria y popular que hacemos desde Radio AINI, siempre en el marco de la libertad de expresión y en el respeto también de los derechos humanos. Así que les reitero, nos pueden seguir, leer, escuchar de nuevo nuestro programa a través del Facebook, programa de Radio AINI. Tenemos un Twitter, @AINI2013, y ahí están todos los contactos para que ustedes tomen con nosotros. Somos parte de la red de medios de los pueblos y además participamos de AMAR Chile, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que también hemos participado y distribuimos nuestro programa de radio a diferentes radios que son parte de esa asociación. Vamos a un tema musical con la banda instrumental folclórico de Copa, San Lorenzo. The Aini, después de este hermoso tema instrumental, siempre también tan sentido en nuestro territorio, ¿cierto? En el programa anterior dimos a conocer el primer caso de COVID-19 en la comuna de Putre. Además, el día miércoles también a través de los medios de comunicación y las redes sociales se conoció el segundo caso que se registró en la localidad de Tignamer. La llegada de la pandemia a las localidades indígenas de la región alertó a las comunidades, tanto residentes en Putre como también las personas de los pueblos que están en la ciudad de Arica y en otros lugares de Chile también. Y es por ello que hoy conversamos sobre la situación de la comuna, cómo está viviendo las personas, cuál es la preocupación, qué está sucediendo, desde las voces de nuestras dirigencias. Es por ello que conversamos con la consejera nacional aymara de Putre, con la señora Delia Condori, que nos contó cómo están pasando ellos, viviendo ellos estas noticias, ¿no? Y la situación que está pasando allá. Escuchemos a Delia. Mira, primero que nada, muchas gracias por el contacto. Siempre es importante poder transmitir desde los territorios lo que está pasando. Mira, acá, lamentablemente, en este territorio, siento yo que la autoridad se está comportando igual que la autoridad de nivel central, manejando la información no es oportuna, no están siendo claros en cuanto a lo que está pasando. Nosotros acá tenemos dos casos, en ambos casos la información se supo, ¿no es cierto?, con un desfase de más de 6 horas. Y en esas 6 horas son preciosas, porque en esas 6 horas la persona podría estar caminando, otra persona podría tener contacto. Yo siento que hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía en cuanto a quién está enfermo, quién no está y cómo se llama, y eso estresa. Yo creo que estamos en un nivel de estrés social que es triste y que podría, lo cierto, evitarse si la autoridad fuera un poco más oportuna en la entrega de la información y fuera más transparente en la entrega de datos de las cuarentenas o del control. Y creo que ahí hay un punto débil de parte de la autoridad, que en este minuto está ejerciendo los controles hacia el territorio. Lamentablemente el control se está aplicando a nuestra gente, ¿ya? Se está aplicando al poblador común y corriente. Nosotros somos las personas que estamos siendo controladas en el punto de control, que está Pagüira, pero resulta de que a los funcionarios del Estado, ellos bajan los viernes y suben los domingos o los lunes en la mañana, como si nada pasara. Las empresas del Estado, las empresas privadas que trabajan para el Estado, que hacen camino, las constructoras, están instaladas en el territorio, ellos van y vienen todas las veces. Tenemos también un restaurante que le presta servicios de alimentación a la empresa que está trabajando en Chironta, así que todos los días tiene que bajar, ahí hay una relación, ¿no es cierto? Al bajar a esa zona de Chironta, se vincula con esos trabajadores pernoctan en Arica, ahí también es un punto débil. Y el otro punto débil también son las empresas que están trabajando en los caminos, que van y vienen a Arica, que hay ejecutivos que vienen de Santiago a controlar acá, y esas personas están entrando libremente. El otro punto de control que tampoco, o sea, que no se ha hecho punto de control, es a los camiones de Chibora. Chibora sigue trasladando sus camiones como si, como todas las veces, y no hay control sobre eso. No sé si existirá algún protocolo para que ellos no suban a nadie en el camino y no bajen a nadie tampoco en el camino. Y eso es aparte de la costumbre nuestra, cuando no hay buses, uno se sube en un camión para que los trasladen a Arica, pero en estas circunstancias se ignora saber si existe un protocolo para eso. Aparte, a ellos no se les controla. Entonces, todos estos mecanismos de control que han puesto aquí en Zapahuira, lamentablemente no van a surgir ningún efecto si no se controla al personal de la municipalidad, al personal del Estado, que suben y bajan todas las semanas. Eso es gravísimo. ¿Qué está pasando? Que esto que estoy diciendo, yo lo planteé a las autoridades. El otro día hubo un comité de emergencia producto del primer caso coronavirus, y yo se lo planteé. Seriamente, las autoridades estaban todos presentes, el gobernador, la alcaldesa, el director del CESPAN, estaba el capitán de carabineros y también el encargado del ejército, y una periodista y otra persona más había ahí. Entonces, yo le planteé esto, o sea, no estoy hablando algo que no lo he planteado. Yo la verdad termino sin entender por qué razón una persona a la que se le paga un sueldo con un 80% adicional para que esté en este territorio, hace su cuarentena en una ciudad donde el coronavirus es más alto que en el mismo territorio. Existen muchos focos de contagio, existen muchos focos que hoy día no se están controlando, ¿ya? La empresa de transportes también, que de pasajeros, aquí en Putre, en el territorio, hay dos empresas de transporte, una que transita, ¿cómo se llama?, los domingos en la noche, y transitaba, y los días de la semana en la mañana. ¿Ya? Toda empresa de transporte. Y resulta que una de esas empresas no viene. Desde el minuto que dijeron, mire, esta es la situación, no vino más. Pero la otra empresa sigue viniendo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué viene? ¿A quién trae de pasajero? Porque si no trae a nadie de pasajero, entonces quiere decir que va a pérdida. Pero la empresa sigue viniendo y sigue viniendo pasajeros. Y los pasajeros son funcionarios del Estado. O son municipales o son del Estado. Entonces, en la medida que hayan pasajeros, obviamente va a haber un servicio. Entonces, ¿por qué hay pasajeros? Si están diciendo que nadie puede entrar y subir y bajar a cada rato. Y a la gente en eso le dice, mire, si usted baja, tiene que subir en 15 días más. Entonces, claro, si vamos a hacer una norma que sea para todos, pero no para algunos, no solamente para nosotros, y ellos siguen haciendo su vida normal y afectando, porque al final de cuenta son ellos los que podrían traer el coronavirus para acá. Bien, en esta primera parte de la entrevista, Derea Condori, la dirigente, nos manifestaba la preocupación, ¿no?, que ella recoge también desde la comunidad y la ciudadanía. Es evidente que hay una, cuando aparecen estos primeros casos, hay una sensación, ¿no?, de inseguridad y también de mucha preocupación de dónde vienen los contagios, cómo prevenir de mejor manera. Pero también otro tema importante es cómo la gente se va a proveer, ¿no?, de alimentación, que es un tema que no solamente empuja a los manifestarios, sino también en General Lagos, con la preocupación de ciertas restricciones, ¿no? Y bien, en esta segunda parte de la entrevista, Delia nos va a comentar sobre cómo está sucediendo, ¿no?, el sistema de abastecimiento alimentario en la comuna de Putre. Claro, a mí lo que me quedó muy preocupado el ADI del sector, porque me decía, bueno, con esta situación, el día miércoles fue suspendido el transporte de bus que lleva desde Dignamar hasta Putre para que toda la gente que es del sector pueda ir a abastecerse a Putre. Eso fue suspendido el miércoles, porque la idea era no trasladar gente, más todavía porque estaban revisando, me imagino yo, la trazabilidad. El problema de fondo es que estas personas vienen solo una vez a la semana a abastecerse aquí y no vienen siempre las mismas. Algunas vienen esa semana, después pasan 15 días y vienen los otros y así. Entonces, en este minuto, lo más delicado es saber cómo van a abastecer a estas personas, qué mecanismos se van a ocupar. A nosotros tampoco se nos convoca. A mí no me han convocado a una reunión para decir, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Llamemos a los otros madres para ver cómo podemos nosotros enfrentarnos, para que hablen con su dirigencia, cómo hacemos para hacerle llegar, cuál es la mejor forma. ¿Dejamos dinero? ¿Dejamos mercadería? Porque a lo mejor en Arica una persona que está con un problema con el coronavirus, un bono, y a lo mejor la persona podría comprar el almacén de la esquina, pero en Precordillera no hay almacenes. No hay almacenes, como bien dices tú, ¿no es cierto? Allá si bien hay verduritas que uno tiene en su huerta, ¿no es cierto?, en el potrero, pero no tiene abarrotes, no hay. Entonces hay varias cosas que no hay y que hay que surtir. Entonces estas cosas no están resueltas. Yo lamento mucho, como digo, que la alcaldesa esté liderando esto, porque lamentablemente no está dando el ancho para enfrentarse al problema que tenemos en este minuto en el sector de Precordillera. ¿Cuál es el sentir de las personas y también sobre las fiestas, no, las festividades, las distintas que están pasando en todo este tiempo? A ver, al comienzo, como que uno decía, pucha, pero podríamos hacer un poco de fiesta igual, porque es nuestra tradición, porque forma parte de nuestra cultura. Pero después, con el correr de los días, del tiempo, uno se va dando cuenta que esta pandemia está afectando tanto que ya uno no da espacio para lo otro, y lo único que quiere es proteger a su gente, ¿ya? Nosotros, no solamente que en Pute se han registrado como comuna dos casos, sino que todos de alguna manera nos hemos visto afectados, porque hemos tenido lugareños que están en Arica, que se han visto afectados. Tenemos al Bianco, ¿no cierto?, hospitalizado. Tenemos también a un caqueneño que vive en Arica también, que vivía en Tepute, Caquena, qué sé yo, y en Arica también. También tenemos una beleneña en Santiago con lo mismo. Tenemos gente nuestra, de nuestro territorio, que vive habitualmente en Arica, entre los pueblos, y está afectado. Entonces, que se han contagiado en Arica, qué sé yo. Entonces, la gente ha tomado un poquito de, yo diría que, de temor frente a eso, y ha sabido restarse de la fiesta, y han hecho fiesta un poco más, ¿cómo se llama?, más mesurada. Yo lamento mucho que en Socoroma, ¿no es cierto?, se registrara una fiesta. Una señora lo contaba el otro día, lo escuché en el audio. Eso no debe ser. Yo no sé si es falta de conciencia de las personas, pero en este minuto hacer fiesta no es lo que tiene que suceder, porque mientras haya un aislamiento social responsable de parte nuestra, nosotros vamos a poder evitar que la enfermedad entre en nuestro territorio. Nosotros, la gente tiene que entender, nosotros no estamos en condiciones ni tecnológicas ni tampoco profesionales para enfrentarnos a la enfermedad. No vamos a ser los primeros dentro de la lista para que nos atiendan a nosotros. Hoy día me enteré que hay gente, agentes del Estado, que se hacen PCR cada 4 días, pero a nuestra gente le dicen que no se van a hacer PCR aunque haya estado en contacto con una persona con coronavirus. No le hacen el PCR porque dicen que no tiene síntomas. O sea, no se hace PCR a quien no tiene síntomas. Entonces, ya eso es una discriminación. Así que a tomar conciencia nomás, a llamar a la gente a que tome conciencia de que si no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Bueno, la consejera ahí nos comentaba, ¿cierto?, las medidas finalmente que hay que tomar de forma personal, ¿no? Y está bastante preocupada. Bueno, Dele también nos contó que ella también solicitó información sobre los protocolos de prevención de las empresas que están yendo a trabajar al territorio o que han continuado trabajando durante todo este tiempo en el territorio. Así también ha formalizado todo lo que ella nos comentaba, formalizado a través de cartas y documentos hacia las autoridades, para tener información más clara hacia las personas y los comuneros en general, ¿no?, a quienes ella representa. Y además, también ella tiene contacto y conversaciones con otros dirigentes, con los otros CNAs, ADIS también, de la región de Arica, Valle y Cota. Hablamos con ella porque es de la comuna de Putre, que nos interesaba saber, principalmente por los casos que ya llegaron en nuestras provincias rurales. Y no solamente en nuestra región de Arica, Valle y Cota, también recordemos que en la región de Tarapacá también se registran ya los primeros casos de coronavirus en las distintas comunidades, pueblos y localidades indígenas, ¿no?, de nuestro norte grande. Así que le agradecemos a Dele, y por supuesto siempre hacemos el llamado a la prevención, a evitar bajar, a evitar lo mayor posible salir, tener contacto. Y bueno, más ahora que también se viene un tiempo bastante difícil. También Delia nos hablaba de las festividades, ¿no? Han sucedido varias fiestas religiosas y también populares de los pueblos, que son parte de las costumbres y que, como bien ella decía, la mayoría la están realizando en los pueblos de forma muy reservada, familiar, digamos, de manera que no lleguen más personas, ¿no? Así que le agradecemos, por supuesto, a ella, un cariñoso saludo a todas las personas de la comuna de Putre también, que nos escuchan y comparten nuestro programa de Radio AINI. Por eso también nos preocupamos tener algunas voces desde esas localidades. Y vamos a hacer una pausa musical con David Apata, con el tema Toreoí. Regresamos a nuestro programa de Radio AINI y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro Facebook, programa de Radio AINI. Y como cada semana les compartimos esta hermosa campaña radial Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que lo componen dos cápsulas que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas de Arica y que trata de dos temas. Primero vamos a escuchar los síntomas del COVID en Aymara, que fue traducido y grabado por Soledad Cañari, y luego las medidas preventivas ante el COVID en quechua, también traducido y grabado por Trine Kisokala. Escuchemos las dos cápsulas. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. COVID, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanaka, Akamao, Gilpachaniu, Katasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut hilani piwa. Chojo piwa, kaniu sum samsun atkipiti, alek khurm usun kaniu kamakiti. Pekwa usu yasipi, malkau usu tusapiwa, khan samsun atkast ugaha, kolyan utar saram. Khiptata kuya yasinyatak sarnakat ugaha, hukam usun tasma. Khan ya kakiu uka usuk unsti. Kachat kachatau khan waltanyataki. Olyan Pichanchirinakar Haustam, Ministerio de Salud, Ukar Haustam. 600-360-7777, Uka Hakuru. Arika Marca Arunaka Radio Chamanchanyatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Yapayan runa masi ikuna, ñañatura ikuna. Anchatapuni mayaku ikichis, amapuni kallita lloxisunchu, yankapes kaseka, lloxisun sichus mikuna pisi yaktiyan. Chaynaka, amapuni simikitapes, yankaikitapes, ñawikitapes, hapina ikichu, kelli maki ikiwanka, nitak ujuna ikichu, maki ikipeka. Makirigra ikipi otak sean kapichana pipas ujuaj. Ichaka simi senka pakaska purinanchis kallipeka. Kutimus patahmi. Sapatu ikita saki punkullapi. Inas patah magliuku imaki ikita. Hakuyuku ashke jabonguan hupoku hatarinankama. Chay manta. Chutiyukui pachaykita taxanapaj. Chaymantataj duchapi magliyukui llapan cuerpuykita ashka jabonwan. Chaymantataj uhaykui limon o eucalipto unuchata allin qunishajta. Amapuni wa wasinchismanta lloxisunchu. Coronavirus onqoymi hamushan wañuchiwasunmanmi. Este es un aporte del Taller de Radio de las Lenguas Indígenas de Arica. Bien, como cada semana les agradecemos tanto a Soledad como a Frine, quienes gentilmente grabaron, produjeron estos textos que nosotros sacamos desde las informaciones del Ministerio de Salud para dar a conocer a través de las lenguas originarias, ¿cierto?, estas medidas tanto de los síntomas como las medidas de prevención. Este es como un aporte hacia la interculturalidad y la diversidad de las lenguas en nuestros territorios. Y como siempre, cada semana en esta sección damos a conocer el último reporte que entrega la autoridad sanitaria de la región de Arica y Parinacota, con corte de las 21 horas del día 12 de junio del 2020, según el reporte entregado ayer, sábado 16 de junio, se han presentado 1.062 personas contagiadas con COVID-19, 51 casos nuevos, 37 con síntomas y 14 asintomáticos. 1.060 notificados corresponden a la comuna de Arica y 2 de Putre. 8.974 exámenes PCR realizados y 8.693 procesados hasta la fecha del corte. 42 personas hospitalizadas, 63% de las camas ocupadas en la región, 10 fallecidos a la fecha y 551 personas recuperadas con certificado de alta. Además, también en el último reporte, la Autoridad Sanitaria, la Seremi Salud, destacó el uso de las 5 residencias sanitarias disponibles que actualmente se mantienen con una ocupación de 221 pacientes, ¿cierto? Es decir, que últimamente se ha difundido la residencia, el uso de las residencias sanitarias para evitar también el contagio hacia las familias y otras personas con las que viven, las personas que lamentablemente se encuentran contagiadas con el coronavirus. Además, también queremos compartir con ustedes algunas informaciones relacionadas a pueblos indígenas y COVID. Al ritmo del COVID-19, la minería ataca pueblos íntegros e indígenas, así tituló el diario El Día de Bolivia en una nota que publicó el 8 de junio. Y expresa lo siguiente: 7 organizaciones no gubernamentales del mundo dieron a conocer que en 18 países, entre ellas 7 de Latinoamérica, donde está vigente la cuarentena sanitaria, las operaciones mineras ya habían registrado al menos 3.000 personas contagiadas con coronavirus, pero con el agravante de poner en riesgo pueblos íntegros entre comunidades campesinas y nacionalidades indígenas. El informe denuncia que desde marzo, cuando en países como Brasil, Ecuador, México, Honduras, Panamá, Chile, entre otros del mundo, donde se declaró la cuarentena sanitaria, paradójicamente la industria minera ha sido declarada esencial, permitiéndoles seguir operando en medio de las medidas de paralización con resultados bastante preocupantes y devastadores. En 61 centros mineros o minas de 18 países del mundo han surgido brotes de coronavirus. En estos momentos, el país más afectado, considerado como uno de los brotes más emblemáticos, es Perú. Esta semana ha superado 18 casos positivos con COVID-19 y una de esas minas es Antamina. Así lo dijo al diario El Día de Bolivia, Kirsten Francescone, coordinadora del Programa para América Latina de Mining Watch Canadá, quien es la ONG que coordinó este informe internacional. Además, este reporte, entre muchos aspectos salientes, menciona que defensores y líderes de los pueblos, en gran parte indígenas, están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos se está implementando nuevas legislaciones que podría criminalizar aún más la protesta social o permitir mayor represión. El extractivismo, que es depredador, no ha parado un minuto sumado a esta pandemia. No solo busca provocar un ecocidio ambiental, sino también un etnocidio. Los indígenas estamos viviendo momentos de mucho dolor. Están haciendo desaparecer a nuestras comunidades y pueblos indígenas, denuncia a El Día en las últimas horas José Gregorio Díaz Mirabal, vocero de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca de la Amazónica, COICA. Ustedes pueden revisar este informe, esta nota. Además, hay una declaración donde adscribe más de 300 organizaciones sociales, ONG, personas en distintos lugares de América Latina y del mundo y que pueden seguir sumándose. Y también este reporte, que es bastante interesante, ¿no? Y en el caso de Chile, en el capítulo de Chile, reporta un caso que compartimos en nuestro programa de Radio AINI sobre la lucha que está haciendo Punta Endo, la localidad allá en la quinta región, sobre un proyecto minero que estaría en todos los procesos de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental para instalarse en esa zona. Pueden revisar en, les voy a decir literalmente cómo es el nombre de la página, miningwatch.ca/es publicaciones. Pueden buscarlo ahí en este observatorio minero que principalmente radica en Canadá y se adscriben distintas organizaciones de todo el mundo en protección también del medio ambiente y en estos casos que el tema actualmente en todo el mundo es la pandemia, ¿no? El COVID-19. Vamos a un tema musical, Aracpacha con Pachamamac Socorona. Thank you.

Pacha. Y como lo anunciamos al comienzo, también recibimos una carta sobre la coordinadora de ollas y comedores solidarios de Arica, que están solicitando a la Intendencia de Arica Parinacota mayor transparencia para el proceso de entrega de canastas familiares. Vamos a repasar algunas partes de esta carta que nos hicieron llegar las dirigentes sociales, ¿cierto? Y que son principalmente del sector norte de nuestra comuna. Bueno, mencionan en la misiva que el 5 de abril pasado los consejeros regionales aprobaron en forma unánime la autorización del traspaso de 1.737 millones de pesos que corresponden al 5% de emergencia regional con el objetivo de que la región pudiera enfrentar mejor la pandemia. De ellos, 900 millones se aprobaron para la entrega de canastas y el resto para, cierto, canastas de higiene y aseo destinados a las familias más vulnerables de nuestra región. Y bueno, aquí comentan las dirigentes, que son cerca de 15 organizaciones, que quienes lideramos las organizaciones sociales se desplegaron por los territorios haciendo elaboración de bases, de datos, ¿cierto? Tomando datos a la gente, aplicando formularios, yendo puerta a puerta a cada una de las casas, poniendo en riesgo, ¿cierto?, su vida, también su salud, con el fin de ayudar a sus vecinos. Dice que ellos... se les informó de estas plantillas, datos que debían ser mandados sin formato al correo, un correo que menciona la carta, y por lo que toda esta situación produjo cierta confusión, porque mandaban listados diferentes correos de diferentes instituciones y no quedaba muy claro. Finalmente, aquí en la carta lo que ellos solicitan es que se aclare esta situación, que esté de mayor entrega también hacia la familia. Y acá dice, enumeran tres puntos donde ellos están exigiendo, ¿no? Dicen los dirigentes de Arica Parinacota, que nos involucramos en esta estrategia de ayuda ofrecida por el gobierno regional, exigen primero un protocolo de recepción y proceso de los listados. Hay organizaciones a las que le ha llegado un correo respuesta confirmando la recepción, a otros están en espera. En fin, también solicitan criterios de calificación y selección de las familias para entregar recursos. Y por último, protocolos para filtrar las bases de datos y establecer los criterios de prioridad según necesidades, problemáticas y edades. Es decir, ellos piden mayor transparencia para saber por qué y cómo se está haciendo la distribución y también por qué se ha demorado. Dentro de esta carta, además, las dirigencias indican que derechos fundamentales, como que no es un favor lo que está haciendo el gobierno, sino que los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar, materializar el derecho a la alimentación, que es un derecho humano fundamental y que primordialmente tiene que ver con condiciones dignas, ¿no? De alimentación, pero en condiciones dignas. Solo cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, proveer su propio sustento, tiene el Estado la obligación de proporcionarle la alimentación o los medios de adquirirla. Esto de acuerdo al artículo 11 y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Observación General del 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a una alimentación adecuada, que se menciona también en el artículo 11 de todas estas normativas internacionales. Por lo tanto, exigen derecho a la información, transparencia y prioridad de los recursos, ¿cierto?, en esta entrega de canastas básicas. Y bueno, ya están las diferentes organizaciones sociales del sector norte que están bastante preocupadas por esta distribución de forma transparente e informada de los canastos de ayuda, que son tan relevantes en estos momentos. Hay muchas familias de nuestra ciudad que están sin trabajo, los niños no están yendo a la escuela a almorzar, entonces hay una situación bastante crítica y que hay un deber, una obligación de los estados a través de los gobiernos, pero también tenemos que ser solidarios en nuestra sociedad. Y bueno, todo este tema, ¿no?, también se ve envuelto después de que conociéramos una información a través de la prensa nacional que fue publicada el 11 de junio, donde se dio a conocer, y hoy en día también en la prensa regional, ¿no?, se titula sobre la denuncia ante la Contraloría, ¿no?, por la acusación supuesta de una colusión para ofertar y defraudar en la Intendencia Regional en este proceso de compras de caja. Está todo en desarrollo, ¿no? Ahora ya está en Contraloría para revisar seguramente los procesos administrativos y ver los responsables de esta situación, que lo que más preocupa también a las dirigentes de nuestra comuna y de nuestra región es que por esta situación se suspenda la entrega de las cajas de alimentación, que en estos momentos es la urgencia para muchas familias de nuestra región, como bien decíamos. Así que cumplimos con dar a conocer esta carta que nos compartieron las dirigentes de la semana, y además también les informamos de lo que está pasando últimamente con esta licitación, que ya está la Contraloría revisando, y veamos y esperemos que se aclare por el bien de la comunidad, y además que son recursos de todas y todos, ¿no?, que se invierten en esta situación de emergencia que es bastante crítica. Vamos a un tema musical con nuestra querida amiga Elizabeth Cuentecura, La Cinta Morada. Bien, ahí escuchamos este hermoso tema, ¿no? La Cinta Morada, en la voz de Elizabeth Cuentecura. Bien, y ya vamos a la parte final del programa del día de hoy. Vamos a revisar algunas informaciones que nos llegaron también hasta nuestro correo o a través de nuestro Facebook, programa de Radio AINI. Y como siempre queremos compartirle además las informaciones desde el Movimiento por la Defensa por el Agua y los Territorios MAT, donde somos parte también nosotros como programa de Radio AIN. Y bueno, la última noticia, ¿no? El cambio de gabinete, donde sale el exministro de Salud, Jaime Mañalich, e ingresa, ¿cierto?, el doctor Enrique País. Y frente a ello, el Movimiento por el Agua en los Territorios expresa, ¿cierto?, que en general, vamos a leer parte de lo que nos llegaron no hicieron llegar, dice, tras meses de manejo autoritario y errático, manipulación de datos, miles de muertos y a casi 170.000 personas contagiadas de COVID, Jaime Mañalich renuncia al Ministerio de Salud sin ningún tipo de sanción. Lejos de considerarlo una señal auspiciosa, esta salida de gabinete expresa una profunda crisis en el manejo de la pandemia por parte del gobierno y, por sobre todo, muestra una preocupante situación en lo que es seguramente uno de los momentos más agudos de la pandemia. Además, también dice que diferentes organizaciones sociales que son parte de este movimiento, el Comité de Expertos, investigaciones académicas, organizaciones de salud y las formas en que otros países lo han abordado, muchos de los desastrosos efectos de la pandemia podrían haber sido evitados, disminuidos o contrarrestados. Por lo tanto, la crisis actual es consecuencia y responsabilidad de las decisiones sanitarias y económicas, ¿cierto?, impulsadas por el Ministerio de Salud y por ende por el actual gobierno. Eso es lo que ellos expresan, y además que todos los efectos económicos, políticos y sobre todo ambientales que hoy nos afectan en la pandemia fueron denunciados como parte de estos problemas estructurales que desde hace años, en especial desde las revueltas de octubre del año pasado, incluso ciertos agentes extractivistas han intentado aprovechar de la pandemia para intensificar su apropiación de los territorios en sacrificio a través de la mega minería, el agronegocio, las forestales, en fin. Finalmente, desde el MAT hacen un llamado a que se escuche la voz de las personas, de los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud, de las organizaciones, de los territorios también que han sido golpeados por la pandemia, a ser escuchados, ¿no?, y a multiplicar el autocuidado y también las formas, ¿no?, de manifestar. Por último, indican, manifestamos que solo a través de una asamblea constituyente, plurinacional, feminista y desde un enfoque socioambiental vamos a poder revertir estas políticas de un estado subsidiario que ha privatizado todos los bienes comunitarios en Chile. Firma el movimiento por el agua en los territorios MAT. Igual ustedes pueden revisar toda esta declaración y el detalle a través del Facebook, Movimiento por el Agua y los Territorios MAT Chile. Así que nosotros cumplimos también con compartir esta información que nos hacen llegar hasta nuestro programa de Radio AINU. También queremos, como cada semana, les informamos de diferentes ollas comunes que se están realizando en nuestra comuna. Y esta semana queremos compartir con ustedes la olla común del Deportivo Las Vizcachas de Arica, que dice, con tu cooperación hacemos comunidad. Ellos están allá ubicados en el sector norte de nuestra ciudad y es un club deportivo, social y deportivo y cultural que ahora abrieron como un comedor popular. Todos los días van 70 personas, familias, niñas, niños, adultos y adultas a almorzar en este comedor. Muchos de ellos están cesantes y la única vía que tienen de alimentación está siendo en estos momentos tan críticos este comedor popular que lo organiza este club deportivo allá en el sector norte, y están juntando colaboraciones, ayuda de todo índole, también incluso ropa para los niños y las niñas y alimentos, ¿no?, para mantener este comedor popular, esta olla común, que diariamente son 70 personas las que van hasta allá. Si desean cooperar, pueden tomar contacto al celular 978-210858. Voy a repetir, el 978-210858, y también tienen un Facebook, Club Deportivo Las Vizcachas, y ahí también pueden ver todo el trabajo que ellos están haciendo y también lo que ellos requieren en esta olla común. Nosotros cumplimos con dar a conocer estas iniciativas en ayuda, ¿cierto?, de la misma comunidad. Y como cada semana, también nosotras estamos dando a conocer la campaña solidaria que está organizando la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica Parinacota, que preside la señora Rosa Flores, y que impulsan esta campaña para ayudar a las mujeres aymaras, quechuas, mapuches, en fin, que son parte de la asociación y también amigas de la asociación, que están no pueden trabajar. Ellas generalmente son emprendedoras y venden en ferias o en distintos circuitos de venta, pero que en estos momentos por la pandemia no pueden participar. Por ejemplo, dejamos el dato de la señora Edith Moyo. Ella hace pan, diferentes tipos de pan, y ustedes pueden contactarla para comprar lo que ella está haciendo al 987-553296. También a Diana Ventura, ella realiza diferentes artesanías que puede hacer regalo, quizás para el Día del Padre, para ornamentar la casa, para algo que necesitemos en nuestro hogar. Pueden contactarla al 990802354. También está la señora Higinia Bruna, que también realiza artesanías y costura de todo tipo para quienes requieran. Y pueden ubicarla al celular 978-684979. Más información ustedes pueden ubicar a través del Facebook. Aquí les voy a mencionar, Coordinadora de Mujeres Pueblos Originarios. Ahí también pueden tomar contacto para saber, ¿no?, lo que están ofreciendo las distintas personas, mujeres indígenas que están haciendo productos, vendiendo desde sus casas en esta cadena solidaria. Nosotros lo hacemos de una forma, el programa de Radio AINI, para apoyar, ¿cierto?, a nuestras mujeres. Además, ellas realizan siempre una feria que se llama Taquihualminaca. Lo hacen para el 5 de septiembre, para el Día de la Mujer Indígena, y que este año no se sabe si se va a poder realizar o no por todas estas circunstancias que estamos viviendo. Bien, creo que ya estamos en la parte final, ¿sí?, terminando el programa de radio de hoy. Como siempre, les agradecemos a todas las personas que nos acompañan domingo a domingo, también a quienes gentilmente participan en nuestro programa de radio, y mandar un cariñoso saludo a nuestra querida amiga Bernardita Araya, que a través de Terapias Ampara sigue también dando apoyo a las personas para en estos momentos tan tensos que en estos momentos estamos viviendo todos, ¿no?, por la pandemia y pasar este invierno. Y por supuesto les invitamos a acompañarnos el próximo domingo y a seguir nuestros programas a través del Facebook, programa de Radio AINI. Un cariñoso saludo a todas las personas que nos escuchan. Ah, y antes que me vaya, agradecer a la campaña que está haciendo TIC Cambia a través de su Facebook, Sumamos y Proponemos, donde nos hacen una mención especial al programa de Radio AINI por estar difundiendo temáticas de los pueblos originarios del norte de Chile, y también por la campaña que estamos difundiendo, el taller de Radio Lenguas Indígenas de prevención del coronavirus. Así que les agradecemos a esta iniciativa internacional que nos menciona en su página y también en sus redes sociales. Así que de esta forma nos despedimos hasta el próximo domingo. Tupana Chiscama, Jique Sin Cama. Chao, chao. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos.